Hola, en esta cuarta práctica analizaremos las estadísticas en cuanto a visitas, referencias, enlaces a nuestro blog se refiere. En mi perfil, en el apartado estadística, nos encontramos con un menú que nos muestra las distintas opciones para analizar nuestro blog. En primer lugar, he analizado el listado de entradas más visitadas, los Top Posts and Page. Vale, la más visitada obviamente es la página principal con 39 visitas, seguida de la pestañita que le incorporé de música para acompañar. Bueno, esto sigue un listado de cortas visitas que no llevan a nada. En segundo lugar, miramos los enlaces salientes, los clics, que son los espectadores que hacen clic en los enlaces salientes de mi blog. El Word va acompañado de una imagen evolutiva bastante triste. De hecho, en total solo tengo 5 clics. El que más clic ha tenido ha sido la imagen del señor de las moscas. Supongo que de estas veces que busca una imagen y clica sobre ella y acaba en un blog, igual que acabé yo. En tercer lugar, me metí en la referencia. La única referencia que tenía era de la página de la asignatura, desde el Moodle. En cuarto lugar, los términos utilizados para acceder desde los motores de búsqueda. Los Search Engine Terms, por ejemplo, ¿no? No sé cómo se pronuncia. El término que más se ha usado para buscar mi blog ha sido el de Candela Pelú, que esa he sido yo. Me gusta a mí buscarme en Google, a ver qué se cuece. De hecho, hay alguien que ha buscado por mi videoblog y ha acabado en mi blog, a seca. Hay gente que se ha interesado por buscar información del señor de las moscas. En quinto lugar, mira los países desde donde he recibido más visitas. Y me encuentro con la sorpresa, para mí, de que tengo 2 visitas desde Chile y una desde México. Y 54 de España. Y por simple curiosidad, finalizo con las estadísticas de las visitas hacia mi canal. En abril tuve una subida de 39 visitas, seguido de 8 visitas en mayo. Completando las 61 visitas con 14 de marzo.